Buenas tardes a quienes nos escuchan. Estamos en una nueva emisión de Las Escuelas en la Bulla. Esta vez estamos grabando el programa el día miércoles para que salga, como usted lo está escuchando, el día viernes a las 18:30. Y me parece que va a ser el mecanismo habitual que vamos a tomar de ahora en adelante. Saludo a la compañera de acá de mesa. Hola, Karina. Hola, Gabriel. ¿Cómo están? ¿Qué ritmo que tengo en la radio? perdón. Estamos tratando de despertarnos. Y ponerle algo de ritmo al programa, claro, ¿no? Sí. Estamos aprendiendo, no sé. Bueno, buenas tardes a quienes nos escuchan. En el programa del día de hoy vamos a continuar un poco con lo que comenzamos el viernes de la semana pasada. Pero antes de ir específicamente al tema que vamos a tratar de hoy, les decimos que si se quieren comunicar con Las Escuelas en la Bulla, lo pueden hacer de diferentes medios virtuales o reales. De manera virtual se pueden comunicar a través del teléfono al 573906, o también pueden hacerlo vía Facebook, al Facebook que tenemos de la Radio La Bulla, que es, buscan en Facebook Radio La Bulla y se pueden comunicar por ahí. El programa lo pueden escuchar en vivo por la 100.5 el viernes a las 18:30, o si no pudieron escucharlo en ese momento, después pueden acceder al programa desde internet entrando a la página de radiolabulla.com.ar, y ahí van a estar todos los programas colgados para que ustedes lo puedan escuchar. Están los programas que venimos haciendo ya desde hace un tiempo. Bueno, como le decía, en este programa que siempre tratamos de abordar alguna problemática que atraviesa el sistema educativo de la provincia. Desde la semana pasada estamos abordando la problemática específica de educación especial y sectores populares. Y como es un tema que da para mucho, decidimos realizarlo en dos programas. Así que, bueno, Cari, ¿querés contarnos un poco de qué va el programa que tenemos hoy? Cómo no. Bueno, como les decía Gabriel, este es el programa número 7, Gabriel. 7, yo estoy diciendo 5. Sí. 7. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero ¿cuántos programas que hemos hecho? Sin ser expertos en la temática. Bueno, en este capítulo sería como una segunda parte de lo que estuvimos trabajando el viernes pasado, que fue la educación especial y los sectores populares. De las entrevistas y del análisis que surgió, pensamos que un tema importante que surgió bastante en los testimonios de las entrevistadas era referido a la patologización de la infancia. Así es como se presenta esta temática. Patologización y medicalización. Para eso hemos hecho algunas entrevistas a algunas personas que saben mucho más que pueden explicarnos nosotros, qué significan esas palabras difíciles. Difíciles y difíciles de pronunciar. Sí. Como un trabalengua, ¿no? Patologización. Uh-huh. Primero, bueno, eso que sería como que nos expliquen un poquito qué es todo esto nuevo en relación a la infancia. ¿Qué hay detrás de estas patologías, podríamos decir? Si existen negocio, o no, si están bien diagnosticadas o no. Uh-huh. Claro, tiene que haber como un diagnóstico para saber si esto es así o no. Y cómo repercute esta problemática en quienes, podríamos decir, la padecen en el ámbito educativo. Sobre todo en el ámbito escolar, que es donde pareciera que es donde primero se detecta. Entonces, para ello, en este programa vamos a estar escuchando la entrevista que hicimos a Norma Sierra, la licenciada Norma Sierra, que trabaja como profesora en la Facultad de Ciencias Humanas. Y es psicóloga. Ella es psicóloga y se encarga justamente de trabajar en la carrera de Educación Especial. Y tiene un proyecto de investigación donde investiga estas cuestiones. Uh-huh. O sea que está bien enterada de cuáles son estas problemáticas, sobre todo en el ámbito de la provincia de San Luis. ¿Por qué nos llama la atención esto? Porque justamente ocurre que en la realidad estamos viendo como una gran cantidad de diagnósticos referidos a problemas en los niños y en los adolescentes que tienen que ver con siglas que también son un poco raras, pero que se nos han hecho común escucharlas. TGD. CIA, KGB, esas cosas. CIA no. TGD, TEA. ta, toc, bueno. ¿Todo con T? Todos son trastornos, claro. Sí. Entonces son trastornos que justamente son diagnosticados, diríamos, con excesiva frecuencia y a gran cantidad de chicos y adolescentes hoy en la actualidad. Entonces, un poco queríamos ver qué es lo que se esconde o qué es lo que hay detrás de estas problemáticas, como es nuestra costumbre, tratando de ver qué hay debajo de lo que se presenta, de la manera que se nos presenta, ¿no? ¿Qué hay detrás de... Bien. Debajo de la alfombra. Bien. Bueno, para ello dijimos, vamos a entrevistamos a Norma Sierra y en un segundo momento... Vamos a estar con una entrevista en piso. Vamos ahora a un temita musical. Vamos a un temita musical y después ya volvemos con la entrevista a la profesora Norma Sierra, ¿verdad? Bueno, estamos con la profesora Norma Sierra. Queríamos conversar un poquito con ella sobre estas problemáticas relacionadas con la educación especial. Y básicamente vamos a preguntarle cuál es su visión acerca de la patologización de la infancia y la medicalización. Bueno, estás hablando de dos cuestiones. Uno es la patologización, que están relacionadas entre sí, otro es la medicalización. Cuando hablamos de patologizar la infancia, quiere decir que o nos estamos refiriendo a una tendencia bien actual a interpretar las conductas, los comportamientos, las dificultades que pueden presentar los niños como una patología. Los niños, hablamos de niños que están en la etapa de crecimiento, de desarrollo, de construcción de su subjetividad, pueden presentar distintas maneras de manifestar la manera en que se las arreglan para realizar esta construcción de su propia subjetividad, de su relación con el otro, su relación con la escuela, con la familia, con el medio. Y bueno, y a veces esas manifestaciones no son las esperables, no son los que encajan dentro de lo que la sociedad entiende como normal. Y en cada momento, en cada época y distintas maneras de cómo se pueden leer, cómo se pueden interpretar esas maneras que tiene el niño de manifestar su forma, su modalidad de crecimiento y de enfrentar las dificultades que la vida les presenta, ¿no? Patologizar quiere decir eso, entender estas distintas manifestaciones que a veces tienen que ver con un comportamiento, con ciertas dificultades o formas no adaptadas a lo que la escuela, por ejemplo, pretende, ¿no?, de un niño, como una patología. Y además como una patología precipitada o a veces apresurada. A eso se hace referencia con la patologización. Entonces, apenas un niño presenta alguna conducta, un comportamiento, alguna manera en que la escuela... Siempre es la escuela el ámbito donde esto sale a la luz, ¿no? Sí, generalmente es la escuela, es decir, es en la sociedad, pero esto se sale a la luz en la escuela fundamentalmente. Cuando el niño entra en la escuela es donde aparecen visiblemente estas dificultades, ¿no? Pero esto no es que la escuela lo haga, o sea, la escuela, la sociedad, los profesionales, hay una mirada social sobre el niño que tiende a patologizar toda aquella irrupción en su relación con el otro que no encaja dentro de lo que se esperaría como normal. Entonces eso pasa a ser patológico, es una patología. Eso implica un circuito de búsqueda, de derivaciones. Hay una idea de que esto que es patológico tiene un origen biológico, es decir, hay una biologización, por lo tanto, de todas estas dificultades que pueden presentar los niños. Implica una búsqueda, empezar a derivar al niño para que pase por distintos circuitos neurológicos, psicológicos, fonoaudiológicos, etcétera, como para encontrar algún diagnóstico, algún nombre, alguna etiqueta, una categoría que nos tranquilice como adultos para decir, a este niño tiene esta patología. De hecho, muchas veces uno se encuentra con padres que se tranquilizan cuando encuentran finalmente un profesional que les da un diagnóstico. Un diagnóstico que es muy problemático porque estamos hablando de niños y de niños en crecimiento, en etapa de construcción de su subjetividad. Por lo tanto, es muy delicado, hay que ser muy prudente cuando se da un diagnóstico porque eso puede terminar cristalizando y etiquetando y estigmatizando al niño. La medicalización, que es la otra parte que preguntaste, es una de las consecuencias también. Es decir, si yo entiendo que determinado comportamiento del niño es anormal, que es una patología que tiene un origen biológico, por lo tanto la solución es la medicación. Y cuando hablamos de medicación estamos hablando de psicofármacos. Es decir, que hacemos entrar al niño muy tempranamente en un circuito justamente de patologización, de medicalización de su conducta. Y esto tiene consecuencias, tiene múltiples consecuencias, ¿no? No siempre buenas, a veces sí, a veces es necesaria la medicación, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que no, pero estamos hablando de una tendencia generalizada esto, Y lo que me parece que es un elemento importante a entender es más allá de todas las razones que pueda haber políticas, económicas, en relación a, a las políticas de salud mental, que en lo cotidiano esta necesidad imperiosa de encontrar un diagnóstico y un tratamiento, y sobre todo si es un tratamiento por la vía de lo biológico y por la vía del medicamento y por la vía de lo digamos de lo que encaja dentro de una determinada categoría diagnóstica, tranquiliza. Y los docentes muchas veces piden un diagnóstico. Uh-huh. ¿No? Los padres quieren un diagnóstico. ¿Por qué? Porque esto, claro, genera incertidumbre, no saben qué hacer, y entonces ese diagnóstico viene a tranquilizar esas categorías. Y por ahí, en relación a las patologías, ¿cuáles serían como las más comunes, o si hubiera, ¿no?, patologías más comunes en lo que se detecta actualmente en los niños? Porque aparece por ahí como algunos denominaciones con siglas, o con el TTH, el TDG. Sí, bueno, estas siglas vienen de los manuales diagnósticos que se utilizan generalmente, uh-huh, el DSM, el 4, claro, el DSM-5. Entonces van cambiando y se terminan utilizando esas siglas. Uh-huh. Que hasta en los papás también es muy común escuchar, ¿no? Mi hijo tiene tal, claro, o cual, claro, trastorno. Exacto. Sí, son... Bueno, esto es todo otro tema, ese, porque la cuestión es también cómo se construyen esos manuales diagnósticos. Es decir, cuál es el criterio, de qué manera... Como criterios estándar y claro, con la misma, podríamos decir, con el mismo criterio con el que se... incluye a todos dentro de alguna patología en común. Claro, ¿no? Exactamente. Es decir, nosotros somos seres singulares. Los seres humanos somos singulares. Cada uno es distinto al otro, ¿sí? Y en la psicopatología pasa algo parecido. No hay dos personas que tengan la misma psicopatología o el mismo diagnóstico, que sean iguales. Pero, bueno, justamente la idea es armar estándares dentro de los cuales, dentro de estas categorías, puedan entrar los sujetos con su singularidad. Uh-huh. Y esto es difícil. Claro. Y más difícil todavía cuando se trata de niños. Vuelvo a lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente corremos mucho riesgo de estar forzando a un niño, por ciertos comportamientos, a entrar en una categoría diagnóstica que lo generaliza, lo estandariza, y hace que él vaya perdiendo las posibilidades de encontrar su propio camino de resolver los problemas, claro, que la vida le presenta. Uh-huh. Los diagnósticos funcionan así, estos manuales funcionan de esa manera, por eso van cambiando, porque, uh-huh, se van, bueno, revisando los criterios y demás, y por lo tanto, bueno, hay algunos autores que hablan de invención de enfermedades, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Es decir, cómo también tenemos la capacidad o la posibilidad de inventar enfermedades. Uh-huh. Por ejemplo, el TDAH, es decir, lo que déficit de atención con hiperactividad, que tiene distintas siglas de acuerdo a cómo se lo nombre, y que ha estado desde hace varios años muy muy en auge y muy de moda. Entonces de golpe aparecen una cantidad impresionante de niños que presentan esta patología. ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros los miramos así. No es que los niños no tengan dificultades, ¿no? Es decir, no se niega la dificultad que el niño puede tener para insertarse en la escuela, para aprender, para incluirse. Pensando también que la escuela tiene estos mismos criterios estandarizados también para pensar lo normal, o sea, históricamente la escuela se ha constituido también desde ese lugar, entonces como que no es casual que en la escuela surjan estas problemáticas y se detecten como más. Exacto, claro, claro que sí. Y además teniendo en cuenta los cambios que viene habiendo en estas últimas décadas, digamos, a nivel social, cultural, y donde la escuela también encuentra muchísimos problemas para poder también replantearse a sí misma en relación a las nuevas coordenadas sociales, culturales, familiares. Entonces, es cierto que hay más cantidad de niños que tienen muchas más dificultades para entrar en el vínculo social. Ahora, decir esto es una cosa y ponerle un nombre, una patología, es otra. Es decir, uno tiene inmensidad de cuestiones, de muchísimas variaciones y muchas posibilidades dentro de esas dificultades para hacer un lazo social. ¿Mm? Y uno puede tener, por cuestiones que han cambiado en la sociedad, familiares, en fin, habría que entrar en cuestiones de la época, ¿no? De lo que es nuestra época, y es cierto que podemos encontrar mucha más cantidad de niños con dificultades. La escuela, con su viejo esquema de normalidad, de estándares también, como para poder pensar los procesos de aprendizaje, también encuentra dificultad para decir, bueno, ¿cómo hacemos con esta cantidad de niños que no responden a lo que nosotros tendríamos establecido como para que el niño pueda empezar a aprender? Y aquí vienen justamente como una especie de solución mágica toda esta manera de entender la psicopatología y los problemas que se presentan en cuanto a síntomas que pueden tener los niños. Claro. Bueno, muy interesante la relación con nosotros. Queríamos un poco ver cuáles eran estas problemáticas en la escuela, cómo se traduce. Sí, una cuestión más que a mí me parece importante, y sobre todo, bueno, por quizás el público, la gente pueda escuchar esto, es pensar la cuestión de la formación. Bueno, yo soy psicóloga, trabajo en la universidad en un profesorado de educación especial, además de estar en formación en psicoanálisis en otra institución. Y una de las cuestiones que siempre nos interesa es pensar la importancia de la formación profesional, es decir, la formación de esos profesionales que realizan esos diagnósticos, que reciben a los padres, que reciben a los niños con dificultades, bueno, que sean profesionales con una sólida formación clínica para poder justamente discernir dentro de este problema de estos niños que presentan sus dificultades para entrar en el vínculo social, vínculo escolar, para poder discernir y hacer diagnósticos que no apresuren el etiquetamiento, la medicalización, la estigmatización de los niños, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con orientar a los padres, a los profesores. Sí. Pensándolo en cómo estas estigmatizaciones tienen consecuencias hoy gravísimas. Tienen consecuencias, claro, exactamente, porque dejan al niño estancado en un lugar que por un lado tranquiliza, pero por otro lado no le permite encontrar encontrar su manera de ir resolviendo. Y es sorprendente. Y su vínculo con los otros, con sus pares también, porque claro, exacto. Hoy es un tema también bastante. Sí. Bueno, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahí escuchamos a la profesora Norma Sierra, que por cierto nos decía cuestiones muy interesantes respecto de la médica, no era medicamentalización, sino medicalización. Medicalización, sí. Medicalización y la patologización de los chicos y las chicas. Y bueno, un poco como es habitual en nuestro programa, la idea no solamente es quedarnos con las voces de los especialistas, entre comillas, sino de quienes se dedican a trabajar estas problemáticas o estudiarlas, sino también ir a las historias concretas, ir a las problemáticas concretas. Y para eso, en el próximo bloque, vamos a hacer una entrevista acá en piso con Yamile, que ya llegó acá a la casita, y que en el próximo bloque nos va a estar contando cómo ha sido el proceso con su niño, con su pequeño niño. Bueno, vamos a... Vamos ahora también a música, ¿no? Diego, vamos a música. ¿Qué temita había seleccionado el operador? Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Me parece que no nos va a decir el operador que temita. No, dice que se te enoja. No, no va a decir qué tema seleccionó. Se empacó el operador. Bueno, entonces vamos a escuchar una música y después venimos con la entrevista en piso a Yamila, que nos va a contar su proceso con su niño en las escuelas. Al tiempo que los ritos mágicos de las civilizaciones totémicas cobran vida y las danzas sagradas de las tribus primitivas toman forma, en los primeros instrumentos de percusión. Oh, hey, check, check, micrófono, check. De percusión. Tumba. ¿Y qué tal? ¿El sonido? ¿Está bien así? Han matado a un niño. quita tu mano. ¿Cómo es que no ves que soy inocente? Lárgate, espúmate, fíjate que no soy malvado y tengo un delincuente. Soy policía. ¡Pum, pum! Casi me matan al controlar. No digan no esa violación. Por eso, otra vez digo: policía, no te entrego mi gancha. Si quieres mota, digo, anda y cómprala. Deja de fastidiarme. No te entrego mi gancha. Si quieres mota, digo, anda y cómprala. Deja de fastidiarme. Este es de caramelo santo aquí. Ha matado un niño, ha matado en la cuadra. De la calle el barrio grita, ya vendrá la venganza. Pa' lo que consumen pa' los marihuanos. Ya pasó el caramelo, ahora me toca, hermano. Hablando de respect y network wide connection. Para la cancha con Chor y todos sus adeptos. Hear me now, Mr. Vigilante. Deja de acechar a todos mis compadres. Llama droga a una planta milenaria. Y con sabiduría deja ya de cazarla. Sabiduría como la que no tiene tu gan. Sabiduría como la que no tiene tus palabras. Pa' perseguirlo sin donde nada. Hey yo, policeman, es solo una planta. Bueno, hola Yamila, estamos con Yamila, la mamá de Tiago. Tiago. De Tiago. Bueno, Tiago. Y Mateo. Y Mateo. Bueno, queríamos hacerte algunas preguntitas en relación a la escolaridad de los chicos. ¿Qué problemáticas has atravesado con ellos? ¿Qué diagnósticos fueron los que se les dieron en su momento? ¿Y cómo fueron atravesando toda esa situación a partir del diagnóstico? Bueno. Tiago ahora tiene 9 años, fue mi primer hijo. Y bueno, como mamá primeriza, una mamá siempre se da cuenta de su niño, si le notaba algo yo diferente a los demás chicos. A los 2 años que cumplió Tiago, no hablaba, yo veía que no hablaba, balbuceaba, no como los otros niños a esa edad. Entonces, su pediatra, yo le planteaba a su pediatra y me decía que no, que era normal, que los varoncitos tardaban en hablar, que él... Tuve una consulta en ese momento, a los 2 años, con la neuróloga, una sola neuróloga infantil que hay acá en San Luis, y me dijo que no, que era un chico normal. ¿Aquí es en el ámbito de lo privado o de lo público la neuróloga que hay acá? No, privado. Privado. Entonces me dijo que no, que era un chico normal, que le diera tiempo. Pasó un año, pasó 2 años y el nene seguía igual. Entonces opté por llevarlo a otro pediatra, que en este caso era un chico que venía con más experiencia, venía de trabajar del Garrahan, todo eso. Entonces yo le fui explicando el problema de Tiago. Entonces me dijo... claramente no es normal que el niño no hable, que balbucee, que no se sepa expresar. Se expresaba por sonidos, él no me hablaba. Entonces él empezó, vamos a ir descartando cosas y empezamos a hacer todo de nuevo. Entonces le hice todo lo que es resonancia, todo me daba normal. Lo único que en la resonancia salió que Tiago tiene en la parte de la cabeza atrás, tiene un quiste, pero eso no le afecta en nada, sino que es de nacimiento. Según la neuróloga, la única neuróloga que hay acá infantil, que no le afectaba en nada. Pero el chico seguía con el problema de que no se sabía expresar, no hablaba, o le costaba mucho, lo poco que decía le costaba mucho. Entonces empecé yo, y este doctor me dice, bueno, vamos a ayudarlo con fonoaudióloga, con psicopedagoga. En ese momento ya empezó a cursar salita de cuatro, y yo lo notaba que no era igual que los otros chicos, no se expresaba, no cantaba, no participaba, yo veía que se frustraba de todo porque él veía que sus pares estaban igual y él no podía Comunicarse. comunicarse directamente. Entonces, la psicopedagoga en su momento me dice, Tiago es un chico normal, pero es lo que ella me diagnosticó como psicopedagoga. Para mí, dice, tiene un principio de dispraxia o tirando a dislexia. En ese momento yo no sabía lo que era. Y hasta hoy en día hay poca información de eso. Y lo que yo notaba que Tiago seguía con el mismo problema y mucha déficit de atención. Entonces, bueno, lo seguí tratando, lo cambié de Perdón, Camila, pediatra. ¿y qué es lo que es la dispraxia o dislexia que ella te dijo en ese momento? La dispraxia es un problema más motriz en lo que es el paladar y todo eso. Y Tiago tenía unas pequeñas dificultades de frenillo que lo suelen tener todos los chicos y en el paladar, pero eso no impedía. Y la dislexia ya es más allá, que tiene que ver con lo que es una problemática de falta de atención, abarca más que la dispraxia, que tampoco está Hasta muy. ese momento vos lo que habías notado era como que no, la dificultad de expresarse Claro. él y de comprender. No, él comprendía. Claro. Todo comprendía, sino que por ahí como que le costaba, como que de procesar la información que él tenía le costaba, era lo que yo notaba. Y bueno, y con esta psicopedagoga ella me dice, no, Tiago tiene un problema, tiene un problema. Y a todo esto, en las maestras de Lucio, en ese momento iba del colegio Lucio Lucero, se dieron cuenta de algo y lo mandaron al CETAP, que es el Gabinete. gabinete psicopedagógico, que lo vio una sola vez y me acuerdo, me daban turno para 2 meses después, pero Tiago a todo esto ya estaba con su fonoaudióloga, su psicopedagoga, todo. Entonces, lo que notaba, lo que me dijeron, que tenía un retraso madurativo, un leve retraso madurativo, con trastornos del lenguaje. Y quedó ahí el diagnóstico. Sino que el niño, yo no iba al ritmo de todos los demás. Entonces la psicopedagoga me decía, no, tranquila, ya va a ir avanzando, avanzando. Entonces, ¿qué me dijo la psicopedagoga en ese momento? El niño pasa a primer grado, pero si pasa a primer grado, en las escuelas comunes, o sea, en las escuelas públicas, los grados tienen mucha cantidad de chicos. Entonces, Tiago va a necesitar más atención, grupo reducido. Entonces tuve que buscar una escuela adaptado con grupo A la reducido. necesidad de. Claro, entonces conseguí un colegio privado porque con un grupo, con un gabinete psicopedagógico, que las escuelas públicas no las tienen, porque no tienen gabinete psicopedagógico. Entonces tuve que buscar y bueno, encontramos un colegio que él se adaptó bien, que era grupo reducido, que la maestra estaba con él, entonces la psicopedagoga podía adaptar los contenidos y se podía trabajar mejor. Y él siguió cursando y cursó medianamente normal. Con adaptaciones curriculares, pero iba Claro, con el aprendiendo. diagnóstico de dislexia, que la doctora Garro, que es la neuróloga, nunca me dio ese diagnóstico porque me decía que el niño tenía un retraso madurativo y que la dislexia la iba a superar. Pero la dislexia viene con el trastorno del lenguaje, déficit de atención y muchas cosas más. Entonces el niñito iba acarreando todo eso. Y bueno, y siguió cursando normalmente, dentro de todo normalmente, adaptando todos los contenidos. Y con la ayuda de la psicopedagoga. Siempre con la psicopedagoga. Pero, ¿cómo? A ver, si la neuróloga... ¿Hace un diagnóstico o te lo dice pero no lo presenta? No, la neuróloga me dice, tiene un retraso madurativo acompañado con problemas de lenguaje. Uh-huh. Problemas no me dijo, es otra palabra médica. Dice que con el tiempo lo va a ir superando, pero nunca él lo hizo. Yo no veía que sin una estimulación no lo estaba superando. Uh-huh. Y bueno, todo esto, todo un tema porque... por ejemplo, chicos con dispraxia o con dislexia necesitan fonoaudióloga permanente y psicopedagoga permanente. Y como yo no tengo la discapacidad, no es un chico con discapacidad, no tengo certificado de discapacidad, entonces tenés que... yo en mi caso tengo obra social, me cubren 25 sesiones, la psicopedagoga no me cubre mi obra social, entonces tengo que pagar... psicopedagoga. ¿Es costoso todo eso? Sí, la psicopedagoga te está cobrando por sesión 300 pesos. Las fonoaudiólogas también entre 200 y 300. Además, las obras sociales no todas cubren lo que es el servicio del psicopedagogo. Claro. El fonoaudiólogo creo que sí, pero el psicopedagogo. Sí, el fonoaudiólogo, 25 sesiones al año. Más de eso no. Bueno. Claro, eso, lo que por ahí nos quedamos en esto de que necesita un certificado de discapacidad para poder tener la atención pública, sería, o poder... En realidad para tener, para seguir con el tratamiento. Y para que la obra social reconociese todo. Claro, para que la obra social lo reconociese. Claro, por ejemplo, en este caso yo tuve que volver a recurrir a la neuróloga, que es la única que tiene el poder de, y hacerme una historia clínica como para que la obra social me cubriera todas las necesidades. Uh-huh. Pero la obra social no. No lo cubre. No. Uh-huh. Si no tenés el certificado de discapacidad, no. Que lo otorguen en un organismo público. Claro. Pero lo que pasa que, como lo que tiene Tiago, no está tomado como discapacidad. Uh-huh. Que de hecho hay una ley que está presentada en el Congreso, que es la ley... contra la dislexia, para que todo, porque hay un montón de chicos que tienen, inclusive yo en el Facebook estoy en un grupo a donde hay padres que tienen la misma problemática, como dislexia, como dispraxia, son todas medias parecidas, y bueno, están luchando por una ley para que se apruebe, para que los chicos tengan la atención que deben tener, uh-huh, porque sin la ayuda de la fonoaudióloga y la psicopedagoga no pueden salir adelante. Y hay un montón de casos de chicos que, por ejemplo, terminan la primaria así a gatas. Uh-huh. Y es lo que me planteaban también la psicopedagoga, que si yo iba a Tiago en una escuela pública con Tiago, lo iban a sacar del grado común y lo iban a poner al que lo llaman grado de adaptación o diferencial. Entonces no le iba a servir de nada porque él necesitaba cursar normal, solamente adaptar... Uh-huh. Los contenidos, nada más. Claro. Y bueno, y así la seguimos piloteando hasta que Tiago estaba cursando el año pasado cuarto grado, pero estaba cursando cuarto grado con contenidos de tercero. Entonces no le servía a él. Entonces que opté, me recomendó la psicopedagoga que lo cambiara de escuela. Y bueno, empecé a buscar. Yo opté por públicas, por todo. Empecé a buscar en públicas, no encontré vacante, no había vacante, nada de eso. Y después empecé a ver por las privadas. Y bueno, en las privadas, en muchas había. ¿Cuánto te están cobrando en las escuelas privadas ahora? Y entre 1.000, 1.500, 1.400, uh-huh, depende de la escuela. Uh-huh. Y la psicopedagoga de Tiago me recomendó el Instituto San Marcos. Entonces yo una mañana dejo a mi otro niño en el colegio y me voy al Instituto San Marcos y me atienden y me dicen que sí hay vacante, me dice entonces podés traer lo que sé yo, entonces yo le explico que el niño estaba cursando con contenidos de tercero. Entonces me dicen que, pero ¿por qué? Me dice, ¿qué problema tiene el chico? Entonces yo le explico que tiene dislexia. Entonces pasan 5 minutos y vuelve el secretario y me dice, no, discúlpame, no tenemos vacante. Como diciendo, apenas yo le planteé lo que tenía el niño, se acabaron las vacantes. Entonces, una discriminación flagrante. Claro, digamos. Sí. Apenas le dije que tenía dislexia, como que agarraron y me dijeron, no tenemos vacante. Terrible. Sí, o sea, el mal momento, estaba yo sola, pero capaz que hubiese ido con el niño, y no sé, un momento de... Además que no es fácil transitar la escolaridad con esta problemática, se suman desprecio sería la discriminación por parte de las instituciones, que en vez de estar preparadas para recibir a todos. Sí. Encima, chicos así que tienen la problemática de Tiago, son chicos a frustrarse de la nada. Claro, por se eso, frustran además de la nada, claro, pero en todo sentido. Entonces es una carga fuerte que tenés que llevar. Y encima vienen ellos y te plantean. Y después encontré otro colegio que me lo habían recomendado, que es el Estoqueya. Y bueno, tuve la chance de tener la entrevista con el vicedirector del colegio este, que es psicopedagogo. Entonces yo llevaba los informes de la psicopedagoga, de la fonoaudióloga, del otro colegio, todo. Entonces lo único que él me planteó, me dice, en este colegio que se trabajaba con muchos maestros, pero Tiago va a entrar como un chico normal, no le vamos a poner ningún rótulo. Vamos a ver que cada docente se dé cuenta de la problemática que tiene. Entonces Tiago entró sin ningún diagnóstico. O sea que ningún docente sabía ningún docente. Entonces entró y empezó cursando hasta idiomas que la misma psicopedagoga había descartado los idiomas, empezó cursando idiomas, todo, y él perfectamente se adaptó a todo. La que detectó fue la maestra de lengua, que era obvio que iba a detectar, pero fue la única. Los demás maestros nunca... Qué importante para él también la no tener la carga de la estigmatización y del... Sí, ¿no? Así que la única que se dio cuenta fue la seño de lengua, que se dio cuenta que había... ¿Y qué reflexión haces vos de eso? Digamos, no sé, ¿qué te da para pensar esa situación? Esto de que no le hayan dicho nada y que él funcione normalmente. A mí cuando me lo planteó me dio como un poco de miedo. Porque yo no quería exponerlo más, porque yo lo veía que lo habíamos expuesto mucho, y como que me dio un poco de miedo a no decir, a que lo expongan, porque Tiago capaz que lo ponían a decir las tablas delante de los chicos, y era todo nuevo para él, no se sabía expresar, entonces era todo temor para nosotros como papás, no queríamos exponerlo a nada. Entonces como que el vice, como no... anímense, no va a haber problema, qué sé yo. Entonces, cuando vimos que él empezó y que nos llamaban, pero nos llamaban para decir, no, Tiago está perfecto. O sea, lo que pasa es que también nos explicaba el vice que la problemática que tiene Tiago, como que le falta más información, que como que los docentes no están preparados para recibir chicos hasta con déficit de atención. Que los docentes no están preparados para recibir casos así. Y en la mayoría de las escuelas, no sé si no están preparados o no quieren. Porque si capaz que sea un maestro, vos le decís, dislexia, no sabe de qué se trata la dislexia. Entonces... tener las herramientas para saber cómo manejarse, cómo adaptar los contenidos. Claro. Si no son las ayudas de la psicopedagoga, no saben. Y es lo que nos pasaba a nosotros. En el caso de nosotros podemos pagarle acceder a una escuela privada. Pero yo también conozco chicos que no. que no pueden. Entonces la yeman hasta donde pueden, terminan séptimo grado y pararon ahí. Claro. no pueden seguir más porque hasta ahí. De hecho, también ahí conocí también otra mamá que tiene el niño con el mismo problema, y su niño iba a una escuela, a la Don Bosco, y le dijeron: no, mamá, acá tu hijo no puede venir más, no sabemos o no podemos contenerlo, son mucha la cantidad de chicos. Y en este colegio no, son muchos chicos, y sin embargo está contenido. O sea que podríamos decir que hay escuelas para ciertos chicos, o escuelas que reciben sin problemas, y otras escuelas como que no. Van haciendo una selección de acuerdo a lo que según ellos pueden ofrecer o no. Claro. Y yo también fui a otra escuela privada, y lo que me dijeron a mí es que, bueno, en el caso de esa escuela, como que ellos buscaban chicos perfectos. Sí. Perfecto. Sí. ¿Tenían alumnos? La carta de presentación dice de qué colegio, en privado, de qué colegio venís y de qué colegio, de qué jardín salieron, y sin ninguna problemática, teniendo gabinete psicopedagógico. También me plantearon eso. O sea. Ahora, a mí lo que me surge para pensar en función de lo que vos nos contás, lo difícil entre, el límite entre que a un niño o una niña le tenga un problema real y concreto, como puede ser un problema con el habla, de cualquier tipo, y todo lo otro, ¿no? Que cuando ese problema empieza a generarse como una especie de bola de nieve que lo va enterrando más en el problema, porque, digo, en función de lo que pasó en esta última escuela, evidentemente parece que hay algún problema concreto, pero al mismo tiempo parece que no tiene problema. O sea, sacándole la carga del estigma, pareciera, claro, que puede resolver. Todo, salvo en algunos aspectos muy específicos, sí, ¿no? Sí. Y de hecho también, por ejemplo, no sé si tiene que ver entre los programas de cada escuela o las escuelas públicas y privadas. Yo me acuerdo que cuando me daban turno para el CETAP, creo que funciona la oficina en la ex casa de gobierno, me daban, no sé, para 3 meses después, y había un solo psicopedagogo para, no sé, para, creo que para todas las escuelas de la sí, provincia, y no, o sea, no capaz daban que en el año no te hacían, no, diagnóstico. Claro, y si no hubiese tenido obra social ni nada de eso, morí en el intento. No lo veían y no lo diagnosticaban y nada. Claro, también habría que ver qué hubiera pasado con él en una escuela pública donde, ya cursando, no buscando por ahí ingresar, sino ya cursando, claro, cuál hubiera sido la atención que hubiera recibido. Claro. O la no atención. O la no atención, por eso. Igual que también con el tema, de por ejemplo, de la neuróloga. Claro, ¿hay neurólogo infantil en el sistema público? Es la única, no hay. Hay una sola privada y te cobra 500 pesos la consulta. Y no recibe, algunas obras sociales recibe, que creo que son, pero 3 o 4, y te cobra 500 pesos la consulta. Sí. Además, bueno, hay toda una perspectiva de que los maestros directamente, o sea, en general así, deriven al neurólogo, no tanto a los psicólogos, o sea, como directamente esa instancia, ¿no? Donde el neurólogo tiene que decidir qué diagnóstico. Que un sistema público provincial no cuente con un neurólogo infantil al que va a acudir sin necesidad de tener que pagar, es como bastante. No, claro, sí, no tenemos conocimiento a ciencia cierta, bien, claro. Yo tengo entendido que había un neurólogo en el hospital, que es el que se encarga de expedir los certificados de discapacidad. Pero no es infantil. Bien, porque vos buscaste en el hospital y no sí, mandaste. Sí, de hecho, no. La única que está acá es la doctora Garro. Y al último yo acudí al doctor Sarabia, que viene de Córdoba, a atender a un consultorio privado también, que cobra también, pero viene de Córdoba acá. ¿En el público? En no. el público. Entonces, ¿quién expide los certificados? Debe ser un neurólogo, pero para adulto, ¿no? Específicamente claro, no, infantil. No especializado. Claro. Bueno, es algo que por ahí... Interesante averiguar bien. Interesante averiguar, sí. Porque pensando en esta problemática, así en general, en todas las escuelas, que no haya un profesional que desde los organismos públicos que puedan claro, atender. Que garantice que no pueda claro, que pueda, y los diagnósticos también, porque entonces pensemos que si no es un neurólogo infantil, es un neurólogo para adultos. ¿Cuál es la? De hecho, la primera diagnóstico que me da es el doctor Monardi. Monardi. Monardi, que él sí me dijo, Tiago tiene, o sea, no, le tenés que hacer los estudios, pero él ya venía, claro, él venía del Garrahan, ya con las mismas problemáticas, había visto, qué sé yo, y me dice, de hecho, Tiago sí tiene un principio de, lo vio de Peck Egle, que más o menos me guió, porque la neuróloga me decía que no. No, que Tiago tenía el retraso madurativo, con un retraso en el lenguaje también, pero no me daba específicamente el diagnóstico. Y después yo investigando, metiéndome con estos padres que están, que tienen un grupo, qué sé yo, el diagnóstico no te lo da la neuróloga de lo que es la dispraxia o dislexia. Te lo da la psicopedagoga y hay otra... profesional que te lo da, pero no te lo da específicamente la neuróloga. No, claro. Así que... Bueno. Bueno, no sé, Yamile, si querés contarnos algo más respecto de este caso tan... Es muy interesante para nosotros poder tener el testimonio de alguien que lo ha vivido y que ha vivido todo este proceso y tan difícil, ¿no? De poder tener que andar golpeando puertas y que se te cierren y... si quieres agregar algo más. No, y qué sé yo, bueno, con gente que con la misma problemática que hay que seguir. Ah, claro, y ese contacto, ¿no? Hay que seguir. No queda otra, o sea, tratar. Lo que pasa es que tampoco yo tengo la posibilidad de que mi marido tiene un trabajo en blanco, tengo obra social, tengo otra manera de pilotear. Claro. Pero ¿sabes que hay otros casos sí, que no los que no, que no, chicos que pasan por lo mismo? Y están en la escuela pública, en escuelas públicas que no tienen un buen gabinete psicopedagógico para diagnosticar al chico. O como nos contaba el año, el programa pasado, tuvimos invitado a una profesora de educación especial que nos contaba que a veces lo del gabinete y a veces son los mismos docentes que no tienen una formación para atender alguna problemática o esto que capaz que ni constituya un gran problema, pero nada, capaz que en una de esas, viste, necesitas como... alguna idea básica como para atender bien, que tampoco eso existe mucho. Bueno, muchas gracias, Yamila. Listo, gracias a ustedes. ¿Sucede? Al fin sucede, así se llama el tema. No pregunte, afirme. No, porque me quedo pensando si al fin sucede. Parece que al fin sucedió. Bueno, ahí escuchábamos a Cerati, como bien decía Karina. Y nada, ya por cerrar este nuevo capítulo de las escuelas en la bulla. De la entrevista. Después de la entrevista también muy interesante que le realizamos a Yamila acá en el piso. Sí, la verdad que muy difícil, ¿no? Pensar en cómo afrontar las distintas problemáticas referidas a, sobre todo a los chicos, como el caso de Tiago, ¿no? Tan chiquitos que tienen que estar circulando de médico en médico, por cuestiones que quizá podrían ser atendidas con mucha más contención en un solo ámbito, sin tener que cambiar de escuela, sin tener que andar golpeando puertas, ser discriminado. Y sin tener que pagar por todo eso. Que eso también es el factor principal, ¿no? Porque lo que hablábamos justamente cuando se iba a Yamila recién es qué ocurre con los sectores que no pueden pagar para recibir todo este abanico de profesionales con razón o sin razón, ¿no? Porque también puede entrar eso, es decir, algunos profesionales necesarios para apoyar ciertos procesos y otros que con esta historia de que relacionando un poco lo que nos decía Norma, hay veces que se genera como toda esa patologización donde empiezan los diagnósticos y por ende los profesionales necesarios para atender esos diagnósticos y se va haciendo una especie de bola de nieve del cual el chico o la chica le cuesta salir cada vez más, ¿no? Uh-huh. Pero digo, más allá de los casos donde a veces es necesario, a veces no, en cualquiera de los lugares hay como una necesidad de dinero, entonces me parece que ahí hay como una primer... Digo, yo pensaba... También para decir cuándo no es una patología, cuándo es parte del crecimiento distinto, porque claro. Esto de romper con este principio de normalidad que parece que nos atraviesa a todos y lo tenemos bastante incluido en nuestra forma de pensar, de ver las cosas, pero bueno... Hasta para decir eso hace falta un profesional, y este profesional claro. Tiene que poder estar, como decía Norma también, esto de hacer mucho hincapié en la formación, ¿no? La formación para poder dar un diagnóstico. Pero todo eso requiere de dinero, de esta cuestión económica que siempre nos va como quedando corta, ¿no? Y no alcanza a poder cubrir todas las necesidades que surgen en la población. Y pensando en lo que nos decía Yamila, de que en San Luis tenemos una sola neuróloga en el ámbito privado que se encarga de, por ahí, atender y dar diagnósticos. Las cuestiones específicas de la infancia. Específico de la infancia, sí, sí, uh-huh. Neuróloga infantil. Pero bueno, si tenemos una sola profesional, difícil es poder presentar o abordar esta temática desde distintos puntos de vista, porque hay una sola. Claro, claro. Y en el ámbito privado. Sí, yo, digamos, pensando un poco ya en no solamente en este último programa, sino en el anterior, donde también estuvimos trabajando este tema desde el testimonio de Alicia y con la entrevista que le realizamos a Bachi, digamos, como para pasar en limpio, a mí una de las cosas que he aprendido en estos dos programas y que me va quedando claro es que ya... El transitar una historia con un niño, con una niña, con algún tipo de dificultad de aprendizaje, más o menos severa, es una cosa muy compleja, muy difícil, que exige un estar, un contener, un empujar. Es una cosa compleja. Se complejiza mucho más cuando no tenés los recursos para afrontar eso. Se complejiza mucho más. Los dos testimonios de estas dos historias, que si uno las contrapone, lo que contaba Alicia y lo que conté Yamila, dan cuenta de eso, ¿no? Yamila decía claramente, yo cuento con obra social, porque mi marido trabaja en blanco, etcétera. Y Alicia era la contracara, ¿no? Como ella decía, que la dificultad de contar con obra social en algunos casos, y el no tener los recursos y tampoco los medios en el hospital. Por ejemplo, Alicia hablaba de la carencia de profesionales en el ámbito de la salita acá del barrio, nueva que han puesto, o en otros lugares, o la carencia de profesionales idóneos en la escuela. Es decir, evidentemente, es decir, transitar un problema de estas características ya es complejo, pero transitarlo se complejiza mucho más cuando en función no se de si tenés o no tenés los recursos, uh-huh. ¿No? Yo creo que una de las cosas, y eso me lleva a lo otro, retomando un poco lo que decías vos, ¿no? Digamos, la necesidad para mí sigue estando muy presente esta necesidad de que el Estado arbitre los medios necesarios para que estos chicos y estas chicas encuentren en la escuela quien los atienda. Y arbitrar los medios necesarios puede decir que en la escuela haya profesionales, pero también que haya un Estado docente, es decir, que genere los espacios de formación para que en las escuelas comunes los docentes y las docentes que atienden a chicos que tienen una diversidad de problemática estén formados para derivar o para atender como es necesario, o si en algunos casos es necesario un auxiliar docente o lo que sea. Evidentemente ahí hace falta como un Estado que no está garantizando lo básico y que tiene que estar como más presente para garantizar el derecho ahí donde justamente hace falta mucho, porque si no queda, digamos, el espacio a lo privado, que es un poco lo que nos contaba Yamil. Uh-huh. De hecho, ella en este último testimonio, Yamil hablaba de cómo su niño empieza en una escuela pública, pero después va a un derrotero que lo va llevando a través de escuelas privadas. Que lo va llevando a lo privado. Porque es como la encerrona en la que se encuentra o ella. O sea, nos surge primero el interrogante si también parte de esta problemática no esté generando en algún sector de la población como una cuestión de un negocio, ¿no? De un servicio distinto que se está ofreciendo. Ese sería como un interrogante que habría que, de hecho, que indagar. De hecho, interesante que yo no recuerdo muy bien si en alguna charla o en alguna entrevista, ya se me mezclan, pero hablaba de cómo también parte del marketing de ciertas escuelas privadas tiene que ver con especializarse, muy entre comillas, en tales o cuales problemáticas. Claro, y bueno, y también esto de las escuelas privadas que no aceptan a alumnos que tengan alguna problemática, porque también tienen que conservar cierto prestigio. Terrible, la escuela terrible, se tiene, terrible. Eso es terrible. Bueno, pero también en relación a esto, si es un negocio o no, va dirigida a ciertos sectores que pueden pagar, porque además todo es, si tengo obra social. Claro. Y la obra social que cubre en esta cuestión del límite entre lo privado y lo público. Pero un Estado, decíamos, que no se hace cargo, que no se hace cargo de las cuestiones de formación, y que con esta también intensifica el trabajo del docente, que tiene que estar atendiendo a más de 30 chicos en aulas superpobladas, con escasos recursos, con problemas de infraestructura de las escuelas que se caen a pedazos, con un montón de problemáticas que sabemos y que hemos también venido mencionando en algunos programas. También se suma esto, ¿no? Tener que, además de su formación como maestro común, tener que estar preparado para dar respuesta a todas las necesidades educativas que se pueden presentar en los distintos... Yo pensaba, un poco relacionando lo que nos decía Norma ahora en la entrevista y lo que nos decía Bachi en el programa anterior, ¿no? Este énfasis que ellas hacían en que cada niño, cada niña, tiene como un proceso singular de aprendizaje, único, irrepetible, que se va encontrando con algunas dificultades. Y hacían este énfasis en que los y las docentes de las escuelas en general tienen que tener esta mirada a la individualidad, al niño. Uh-huh. En particular, más allá del grupo, de lo general. Pero yo pensaba, digo, para relacionarlo un poco con lo que decimos, digamos, para que un docente, una docente pueda prestar atención a la singularidad de un chico, una chica se acerque, hay un problema de formación, de concepción, pero también hay un problema de las condiciones, de garantizar las condiciones materiales mínima, digo, en términos de personal, en términos de cantidad de estudiantes por curso, para que esto sea posible, porque si no, después terminamos, también ese es un problema, culpabilizando al docente que no se quiere hacer cargo. Como estos discursos nos entrampan en la cuestión de que el que se tiene que hacer cargo es el docente y que tiene que tener esta mirada amplia, esta mirada que trascienda la homogeneización, que tiene que ir más allá, que tiene que pensar, bueno. Claro, tiene que ir más allá, más acá, más arriba, más abajo y, uh-huh, y todo queda Me parece como que ahí. Es un tema re interesante que seguramente estaremos abordando en otros programas, el de las condiciones de trabajo docente, ¿no? Totalmente, yo creo que se vincula con todas estas cuestiones, porque me parece a mí que son todos problemas que se van relacionando uno con otro. Y perdón, Cari, una última cuestión que quería hacer que me quedó pendiente, que también me llamó mucho la atención, tanto por lo que nos contaba Yamila recién como por la entrevista que le hicimos a Norma. Digo, lo complejo de los procesos de los chicos y de las chicas, ¿no? Y hay veces cómo se cae en esas respuestas fáciles de etiquetarlo o de patologizarlo, digamos, cuando en realidad la respuesta es otra y la atención es otra, pero al mismo tiempo la necesidad de que para que esa otra atención y esa otra respuesta más que implica más complejidad, una mirada un poco más comprensiva de lo que pasa, y hacen falta condiciones materiales mínimas. Y el problema es que si esas condiciones materiales mínimas no las garantiza, quien las tiene que garantizar es como que estamos ante la vulneración de un derecho. Seguimos culpabilizando al niño, a la niña, al adolescente, al docente, y no a quien tiene que llevar adelante la tarea de garantizar la educación como un derecho, que es lo que siempre en este programa hemos tratado de revisar, de refrescar, de no dejarlo ligado a una cuestión de individual, algunos pocos, ¿no? Y que a veces, digo, en otros programas lo hemos visto con más claridad, en este capaz que se complejice el asunto, ¿no? Un pareciera ser, ¿no? Como al menos a mí me queda como una imagen más o menos clara, ¿no? Para que en cuestiones de educación especial y de problemática de aprendizaje, garantizar lo básico o como condición necesaria, ciertas condiciones materiales mínimas en cuanto a la atención en las escuelas, como profesionales. Evidentemente eso no es suficiente, estamos hablando de lo básico, porque después otra cosa es que hay que garantizar formación para que quienes están sepan cómo atender, ¿no? Y eso a veces tampoco es suficiente, porque, bueno, en algunos casos hay problemas, otros no, pero hace falta, digamos, como eso, por lo menos básico, ¿no? Como básico para empezar a hablar de otro tipo de claro, atención. Claro, porque además pensemos que la escuela no es el ámbito, o sea, estos problemas se detectan en la escuela, pero la escuela no tendría que ser la que pueda dar respuestas a todas las problemáticas. Uh-huh. O sea, estamos hablando de condiciones también de trabajo para toda la población, para que cada uno pueda acceder al servicio que necesita, a las cuestiones que son comunes y necesarias para todos los sujetos, ¿no? Me quedo pensando si estamos pidiendo mucho. Claro, bueno, estamos pidiendo muchísimo, pero si no pedimos todo. No, digamos medio como un chiste, pero medio como en serio, porque es verdad que uno tiene que pedir todo en estas cosas, además, porque son los derechos básicos, además, digamos. Además, si no, porque también ponemos como la escuela como la que tiene que resolver todo, todas como las la cosas. Que tiene que. Bueno, podríamos seguir dialogando largamente, pero este programa debe concluir. Bueno, no, entonces concluimos el programa y nos estamos viendo la semana que viene, Cari. Con un nuevo tema. Con un nuevo programa y probablemente con una invitada que también nos ayude a seguir pensando sobre este tema y sobre otros que iremos tratando en el programa de la semana que viene. Bueno, nos vemos. Nos vemos la semana que viene.